hombre ni la sagrada mujer. No solo de pan vive el hombre ni la sagrada mujer. Quieren tener, quieren comer, quieren saber y pertenecer. Quieren tener, quieren comer, quieren saber y pertenecer. Tras que propongamos la época del trueque, a mí también me gusta el cheque que remunere nuestra labor, pero con justicia y con honor. No solo de pan vive el hombre ni la sagrada mujer. No solo de pan vive el hombre ni la sagrada mujer. Quieren tener, quieren saber, quieren comer y pertenecer. Quieren saber, quieren tener, quieren comer y pertenecer. ¿Tú cómo quedas? Millonarios del alma, corazón afortunado. Si la plata es papel, con caras de viejos cansados. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura. Los saluda César. Estábamos comenzando el programa escuchando a La Mente desde Lima, Perú, con el tema Millonarios del Alma. Queremos saludar también a la gente que nos escucha a través de Radio El Cubil de Lima, a los que también nos escuchan por FM Play en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, y también a los que nos escuchan a través de Radio de Salón en Buenos Aires, Argentina. Vamos a seguir con música, esta vez escuchemos a Ataque 77 con la canción Ojos de Perro.

Escuchemos ahora a Boicot desde España con el tema Miro Alrededor. Y 40 gramos, banda de Lima, nos trae la canción Buenos Amigos. Respira profundo, aquí estoy contigo, por todo lo vivido, mi hermano y amigo. Mirando a los viejos, recordando tiempos, siempre aquel mensaje, juntos siempre hasta el final. Estamos todos. Es duro el desde Buenos Aires. La banda Los Bombarderos nos traen la canción Mariconitis. El culo al poderoso, quisimos libertades metidos en un pozo, quisimos ser el alma sin cuerpo que la envuelva, y ni siquiera fuimos resaca de esta mierda, porque nacimos cobardes, vivimos cobardes y así seguiremos. Quisimos deshacernos de las vulgaridades, hacer nuestro destino sin escuchar a nadie. Todas las maldiciones quedaron en silencio y solo conseguimos salvarnos el pellejo. Porque nacimos llorando, vivimos llorando y así seguiremos. Y fuimos angelitos quemados en el infierno. Porque nacimos cobardes, vivimos cobardes y así seguiremos. Porque nacimos llorando, vivimos llorando y así seguiremos. Y así seguiremos. Y así iniciamos este set musical con una mención especial por su cumple. Hola, soy María Belén y esto es Nada Detenerme de la banda peruana Futuro Incierto. Hace poquito estuvieron celebrando 22 años y el tema es Buitres. ¡Buitres! piedad. Siempre el fuerte es el que suele ganar. Nunca aceptaste a la autoridad. Desde pequeño aprendí a robar. Aquí mis sueños desaparecerán. Una manera de sobrevivir. Historia, tú por tu lado, yo por el mío. El barrio, la ley, la calle morirá. De lo alto puedo sentir un silencio tan sospechoso. Los buitres están acechando la ciudad. Acechando la ciudad. Acechando la ciudad. Acechando la ciudad. El tema Sin Ti. Thank you. hablan por la espalda y el tema es Puede Ser. De la banda Incorp Santis desde la Argentina. Thank you. Lima, Perú. Esto es Bajo Sospecha. Un saludo para Willy y para la banda. Y el tema es Brisa Eternidad. Finalizamos el set con Estéreo Manice desde el Ecuador y su tema 2D. We'll be right back. Escuchemos ahora a otra banda argentina. Esta vez oiremos a Aliento de Perro con el tema Ellos Roban. La Toy desde Lima, Perú, nos trae el tema Juegos. Juegos de pasión, juegos de dolor. Nuestro amigo Tulio Ramone en la voz de Desastre Capital, banda de Medellín, Colombia, nos trae el tema No Elecciones. Y desde Cusco, Perú, la banda Bacterias nos trae el tema Atrofiado. Yeah. Y bien amigos, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com. También visitarnos en el Facebook como Programa Mixtura Oficial o Programa Mixtura Perú. Y también entrar al canal de YouTube, donde tenemos una gran cantidad de videos. Despedimos el programa escuchando a la banda ecuatoriana Oponente Interno, que hace unos días estuvo tocando en Chiclayo y también en Lima. Ellos nos traen el tema Tus Propias Ideas.